Saludamos con gustazo. Atentamente. La primera consulta tiene que ver con este parto que estamos viviendo, que es el paro del campo, la negociación con el gobierno y lo trabado que está todo, ¿no? ¿Qué punto de vista tiene por el Orti acerca de este tema? Para mí, no le diría no lo llamaría parto, y en todo caso, ¿a la voz? Sí, acá lo escuchamos fuerte. Sí, dígame. Está trabajando por el país. De ninguna manera, querido. Hasta luego. ¿Aló? Sí. ¿Oro? Sí. Sí, bueno, le cuento. Sí. No recuerdo su pregunta. Campo. Discúlpeme. Tema campo. Bueno, es un tema bastante vasto, ¿no es cierto? ¿Estuvo sentado usted en la mesa de negociación? ¿De qué manera, no es cierto? Se va a solucionar este problema que yo digo, sinceramente, le veo muchas aristas. Esto es un romboide que en cualquier momento toma forma y sale a flote, ¿no es cierto? El problema, digámoslo. Antil, lo llamamos para que conteste algo concreto y no lo está haciendo. Bueno, mire, escúcheme una cosa, don Oro. El partido justicialista siempre se caracterizó por tener buen humor, ¿no es cierto? No recuerdo que hayan tenido buen humor. Bueno, mire, el general Perón era titiritero. Escúcheme una cosa. Bueno. Y seriamente, ¿no es cierto? Me llama a mí. Ahora, si usted quiere... Y empieza a cantar Mi Barba Tiene Tres Pelos. Y esa es la seriedad que tiene, por el Orti. Caca. Sorete. Dele por el Orti, me voy a quedar callado. Hijo de mil putas. Odio, odio. A gente boluda como usted. Sorete, caca, bosta. Saque por el Orti, saque. Dígalo que la gente sabe y sepa. Todo esto que quiere para este país es verlo enterrado. Es ver una Argentina pobre. Porque la presidenta, mi mujer, doña Chucha, de por el Orti. ¿Tiene para decir es insultar? Lo insulté. Explique. Yo fui a la cancha de Almagro. ¿Aló? Explique. ¿Cómo te va? Termino una nota en la radio y voy. ¿Cómo no? ¿Aló? Mire, con un hombre. ¿Ahora para qué radio estoy? Para la red. Ah, ¿cómo le va? Sí, estoy, aprecio mucho. Pero no era de liga. En tal ocasión, si hubiese sido de liga. ¿Cuál es el problema? A ver, ¿debo yo esconderme por estar paseando por la calle con don de liga? Dígame. Dígame usted, por el Orti de Lía, o usted siempre se desvía. Y me la como, y pareja, de Lía mi pareja, y me hace bien el ojete. ¿Está contento? Ahora sí. Bueno, y para todos los chicos, hola don Pepito, hola don José, la concha de tu madre, la puta que te parió. Por el Orti es el futuro nuevo jefe de gobierno, por el Orti es muy seguro, él te lleva a buen puerto. Por el Orti es el futuro nuevo jefe de gobierno, por el Orti es muy seguro, este sí es un buen acierto. Por el Orti. Thank you. Bittersweet Symphony. Y este hombre que canta, no recuerdo su nombre. David Ashcroft. No, Richard Ashcroft. David lo está haciendo las voces de fondo, escuchando la opinión. David era su primo. Este es Richard Ashcroft haciendo Bittersweet Symphony. Es The Verb, la banda de Richard Ashcroft. ¡Ay, bueno, hincha pelón! Y bueno, lo único que sé más o menos. Qué linda mañana, qué linda forma de comenzar la mañana. Pégale, Mario. Ay, perdón. ¿Qué es lo que quieres? Uy, perdón, Dios. No me grites. Yo empecé a pilarcito, yo. ¿Le puedo decir al lobo que está en mi auto, estacionando mi auto, que se me olvide el termo, con el té? ¡Pedazo de maricón! ¡Le puedo decir al lobo que me olvidé el termo! 7:17, damas y caballeros. Buenos días. ¿Qué carajo? ¡Guau, guau, guau! Buenos días, si quieres saber la temperatura, 6 grados, 8 grados, 9 decimos, la humedad 84%, la presión 1023 hectopascales, el viento es del noreste a 10 kilómetros por hora, el cielo está despejado, son las 7:19 de la mañana aquí en el parquímetro. ¿Y sabes cómo va a seguir el día, Cristina? Sí, tocame la teta y te lo cuento. A ver. Está durita. ¿Te metiste aceite de avión? No, ya. Ay, chico, una amiga mía tuvo un quilombo con eso. Ay, la verdad que hay que probar con cosas hasta darte cuenta que es aceite de avión lo que hay que ponerse en las tetas, ¿eh? ¿Darse cuenta de qué? ¡Ay, qué pesado, no, por Dios! Habla con propiedad. Ay, habla con propiedad. Ay, yo no entiendo el humor de esta gente, Juan. Déjalo, son básicos. Ni tienen humor, Juan. Ayúdame. Puto. Quiero decirles que no me ofenden. ¡Pero puedes, por favor, callarte! ¡Dime el resto! Mira que está dando el pronóstico al lago. Para el resto del día, es parcialmente nublado. Tenía un provechito que no salía. Ahí está. Neblinas, bancos de niebla, helados. Salame. En la zona suburbana. Mínima 5 grados, que ya fue. Y la máxima, adivinen, chicos. 13. 15. ¡Bingo, Sabino! Lo había visto antes, la boca. Perdón, bien. Estuvo picarón, Mario. El martes, qué boludo que es, Sabino. Bueno, cada uno, ¿viste? El martes. Nosotros no podemos acusarlo de nada, mira. Mínima 7 grados, máxima 16 grados. Para el miércoles, parcialmente nublado. Mínima de 9 grados, máxima 17 grados. Y así va subiendo sucesivamente. El jueves, mínima 13, máxima 17. La desgracia. 7:20 de la mañana. El parquímetro. El parquímetro. ¿Otra canción? Ah, ok. El parquímetro. Y bueno, sí, es una canción. ¿Cómo les ha ido en el fin de semana? Ya vos contestás, Juan. Dale. No, por orden de la aguja del reloj. Dale, Juan, dale. A mí, muy bien, pude sortear un resfrío, recuperarme, estuve paseando el viernes. ¿Puedo orden en la aguja del reloj? Ya, cualquier cosa. Ya, no eres, además. Claro, bueno. El viernes tuve una experiencia muy linda, fui a una degustación de comida molecular. ¿O qué no? Escúchame, Juan. Sí. Mira, no te la agarres con él, Por favor. Ay, no te la agarres con él. ¿Por qué no se dice? ¿Por qué no colgás los guantes y te dejás de joder, te hace puto y te vas a degustar todo? No sé, esto es una experiencia sensorial muy linda. No te da vergüenza, boludo, nada, sí, me voy a degustar. Me dejo la pelota, boludo. No me tocó este fin de semana, también lo hago, pero una cosa no invalida la otra. Anda, Juan. Esta nariz inteligente también tiene que recrearse. Pero dejate de joder. Me voy a disgustar, me voy a disgustar. La. En un y momento después la... se toma dos vinos y queda choborra. En un momento. Y anda haciendo boludeces. Bueno. Y viene que anda tu gemu diciendo, no, discúlpelo, es mi esposo, que está, medio pelotudo. Está muy estresado. Está muy estresado en la semana y dispara por acá. No estoy casado y no soy medio pelotudo, soy completamente pelotudo. En una de las degustaciones dije zapallo y era agua. Así que. Además, no podés ir una y pagar. Siempre degustación. A mí me encantaría, invitación. Me encantaría, pero por Fernando. No, no pongan mi nombre adelante, ¿eh? Les pido. No, no, por Fernando he accedido a un mundo que no conocía, de bríos, de invitaciones, de glamour, y ¿por qué correrme un costado? Es el destino. ¡Qué bríos! Sí, cuidado que hay mucha gente que utiliza mi nombre. Cuidado, usted dice, mire, yo soy productor de Peña. Usted diga, ah, sí. La clave es así. ¿De qué color tiene el ojete? Y entonces le tiene que... Es la contraseña. Exacto. Y roto no es un color. Qué boludo. Ja, ja, ja, Diego. No lo molestes. Bicho, ¿tú qué tal? Lo de siempre. ¿Tú, no, no, no, no, siempre no. ¿Has ido a ver una banda que se llama La Uña del Dedo Gordo del Pie? Estuve... No has cogido y ayer has estudiado. ¿Qué más? Básicamente estuve avanzando en el departamento del cual voy a tomar posición esta semana. Me mudo solo. ¿A dónde te mudas? Saben. A Blanco Encalada y a Blanco va a quedar si no va a coger, bicho. Blanco ya estoy por mi palito, pero la verdad es que estuve encerrado laburando en ese departamento. ¿Y Duto? Así que... Pero Mario. Picarón, Mario, ¿eh? Hola, buenos días. Robby. ¿Cómo les va? Hola, chicos, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, Roberto. Bien, ¿vos cómo andás, Roberto? Buenos días, Roberto. Buenos días, Dica. Dick. ¿Cómo vas, Pancho? Me alegro. Hola, Esco. Se murió Wilson Lev, ¿viste? Hola, Megahead. Esa loca, escúchame. Ya amenazaba que se moría, que se moría. ¿Cuántos años tenía? No sé. 71. No sé, yo ya pensaba que estaba muerto. Son esta gente que decimos, no estaba muerto, ¿viste? Estaba desparrando. No es casual. ¿Es algo Ives? ¿Es algo de Rolf Loren? No, son no. Este es otra rama. Ay, la rama de los Loren. Le mando un beso a Roberto Débori, ya que vamos a hablar de las Loren. Ajá, de la regia, la regia del Cábana. Hola, Roberto Débori, un gran amigo que está siempre vestido en colores pastel. ¿Qué es, el que era amigo de Lady Di? Como el que era amigo, el señor que era amigo, el que. Bueno, esa falta él, de respeto. Él implica señor. Punto importante, ¿cómo es? Ah, no, sí, él era... Mis respetos, está implícito. Era amigo, sí, de Lady Diana. Sí, parece que una vez estuvo a dos metros. Claro, pero eso te iba a preguntar, ¿era amigo? No, le hacía la ropa, perdón, yo no voy a permitir... Yo no lo conozco, por eso. ...que manchen la reputación del señor Robert. Robert, ¿es costurero él? Es modisto. Es sí, modisto, sí, bueno, también, costurero. Sí. Intenso de todo, claro, por eso le pregunto. No, estoy cansada, don comunista. Le voy a... He estado en Radio Nacional, amplitud modulada, 870, cada vez tengo más público. También ayer hemos disfrutado, ah, lo he visto a tu tío el viernes. Ah, ¿sí? ¿Lo conoció? No, pero yo sabía dónde estaba sentado. Ajá. Y entonces yo lo miraba. Es uno alto, barbado. Sí. No hablé con él para ver si se había llevado alguna impresión, le hizo alguna de las suyas, ¿lo hizo o no? ¿Algún, no truquito, ¿algún truquito de azafata? Sabes que no recuerdo, pero no le... Fue el viernes a la noche, sí. Que sí hacía frío en el teatro, a pesar de la calefacción. No, y hacía frío en todos lados, yo me morí de frío, viernes y sábado a la noche. Me congelé, un horror. Ya también. Está las mariconas. Ya está. No me daba el tiro balanceado para qué calentarme. Cosa. Me acordé de vos, es más. Digo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Es cuestión de relajar. Cuando usted tiene frío y se endurece, comienza a sentirse aterido. No, yo me mantuve ocupado como para... Lo olvidé, lo superé. No, lo empezás a tiritar. Tiritando, caminando. Bueno. Lo oído, boluda, lo oído, lo oído. Ya afinada que llegaste esta semana. Entre vos y Juan me van a matar los dos. Bueno, pero vos digas, eso es Sinatra, vos, chabón. ¿Tú qué has hecho, don Peña? Ay, no me llames, don... Don bueno, ¿qué has hecho, don... Sí, don puto? ¿Qué hice? A ver, ¿yo qué hice? No mucho, estuve paseando a mis perras, mucho, caminé mucho con mis perras, bueno, después hice mis funciones de teatro. ¿Por dónde paseas con tus perras, por si la gente te quiere saludar y gritarte puto lindo? Por toda la zona histórica del casco de San Isidro. Ajá. ¡Ay, el foro histórico! ¿No va como a caminar por otros sitios? No, como corresponde. A un puto importante, así que me ve por los adoquines con las perras y lo saludaré. Gracias por... Ay, ayer pobrecita María casi la matan de un zoom. ¿Qué pasó? Porque estaba... ¿La asustaron con un puto lindo? Sí, pero no sabés de qué manera. Gríteme fuerte, pero no tan fuerte. Pobre María se asustó. ¿Qué más les iba a contar? Bueno, escribí mi columna del diario, de la que tengo el sábado, de la de hoy, que me insume bastante tiempo. ¿Qué más hice? Vi mucho, mucho cine. Después, si querés, nos ponemos los ruleros y te comento. Por favor. Vi una película que no sé si alguien la vio, se llama Pauline y Paulette. No. Bueno, es muy buena. No, no, vos, Juan, si vos no salís de Joanne. ¿Qué Joanne? Sí, Joanne. Fui, pero de muy joven. ¿Fuiste a Joanne? Sí, tres veces y... Perdón, ¿qué? ¿Qué Joanne? Sí, yo fui el leal. Shrek, boludo, no Joanne. Shrek, no. Juan, que el tenista, Shrek, el monstruo. ¿Y tuyo que quieres decir Schwarzenegger? Ese. La gimnasia capilar. La hija es bárbara, no para de sonreír. Es muy mona. ¿Cómo heredó ese amor por la alopecia? La gimnasia capilar. Una especie de por el orti así. Qué mal que la pasé cuando fui a Juan. A ver, contá, ¿por qué la pasaste mal? Porque me pasaban un cepillo y se me caía más pelo con el cepillo que se me caía naturalmente. Igual, te digo algo, no es... yo lo felicito a Juan. Aquí va nuestro... Porque es algo tan lógico. Ah, claro. Si vos masajeás el cuero cabelludo... Estimulás el crecimiento de los vasos, sí. Claro. Mira, los dos son profesores. Sí, son de eminencia. Los veo con guardapolvo blanco. Pero lo explica Clara. Los veo en un aviso de Joanne por canje. Lo explica claramente el doctor haciendo bíceps en un gimnasio de zona norte. Con Mariquena. Es ejercitar otro músculo. Con Mariquena Monti, Nacha, Juan y Fernando. Bueno, esta mañana, miren qué casualidad. No, y la escuchame, y este. Belouta. Pablo Belouta. Sí. Hola, Pablitos, que dije que no hable de mí, por favor. Salió una nueva campaña de Joanne estos días, porque la vi hoy a la mañana, que es, ¿vieron cuando plotean los colectivos? Uh-huh. Y está Caruso Lombardi en un colectivo, sí, bueno, del 60, así. ¿Quién es Caruso Lombardi? Es un entrenador de fútbol. Poco ortodoxo. Media hora, ya no pudiste, son 7:29, no podías esperar un minuto más. Antes de la primera media hora ya tiene que salir el fútbol. El tema fue el bicho. No, bueno, pero era Joanic, ¿no? Fue el bicho, dice él. Mirá cómo la acusa con el otro. Gracias, Diego. Puto. Bueno, Juan, oído sordo, Juan. Yo estaba escuchando con el iPod, grítame puto lindo, así. Trala. Esa nada. Juan, yo como estaba de cóctel en cóctel, no me enteré de fútbol. ¿Me das, por favor, un pantallazo? Sí, Fernando, es un honor. River ha dado el zarpazo al ganar en Santa Fe. Pocos creían en River hace dos semanas. Yo decía, qué meritorio es lo del equipo de Simeone, que desde las cenizas resurge y da pelea, y ahora está puntero a dos fechas. Es muy probable que sea campeón del fútbol argentino. Falta todavía, pero ayer le ganó a Colón de visitante y quedó bien parado. Estudiantes no pudo porque empató y quedó más lejos. Por ahí pasó el fin de semana en materia de fútbol. 7:30 de la mañana, damas y caballeros, y puntualmente vamos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Con buenos días. Bienvenidos. Son ellos. Damas y caballeros, ya en la puerta, nuestros anunciantes. Ay, pero trajeron de ganas. Sonido urbano. Sonido urbano. Expresión Metro. Metro951.com. Metro951. Sonido urbano. Gaturro te presenta los sorteos de esta semana. Juntá tus billetes y ganá un auto cero kilómetro, un home theater, una cámara de fotos, un MP4, tus cuentas pagas por un año y una tarjeta prepaga de 7,000 pesos para comprarte de todo. Participá ingresando los códigos de tus billetes en www.misgaturros.com o por SMS al 44022. Seguí juntando los billetes de Gaturro de lunes a sábado en tu diario La Nación. Promoción sin obligación de compra válida en Argentina del 19 de mayo al 20 de diciembre de 2008. Bases y condiciones en www.migaturros.com. Consulte stock de premios en las bases y condiciones. Costo final del SMS 58 centavos. Descuentos y beneficios no acumulables entre 5 con otras promociones. Vigencia temporal limitada. Limitado stock disponible y a ciertos productos. Mariano. Che, Chiesa, deja de facturar. En todos los avisos está Chiesa. Es talentoso, viejo. ¿Cómo factura este Chiesa? Me lo encontré hace poco en un bar. Qué simpático era, ¿verdad? Es un macanudo, la verdad. Sí, un tipazo. Sí, sí, Mariano Chiesa, un tipazo. Ese que escuchás diciendo avisos, es un tipazo. Sí, es, la verdad, un chico muy simpático, que aparte fue, perteneció a nuestro staff. Por supuesto. Para allá, por otros años, en la... ¿Te acordás? Cuando 2004. En la vieja Radio El Mundo. 2005. Ahí está. 7:32. Hoy tengo ginecólogo, ¿co? ¿Cómo que tenés ginecólogo? Sí, tengo ginecólogo. Ajá. El proctólogo es el ginecólogo de los putos. Ahí voy hoy, doctor Boom. ¿Cómo se llama, Roberto? Boom, como las papas fritas. No. Es cierto, un abrazo al doctor Boom, que es verdad, como las papas fritas. Nuestro proctólogo. ¡Hola, doctor Boom! ¡Por Dios! ¿Hace mucho que no vas, Robert? No, no tengo por qué, tengo culo nuevo. Bueno, hacete un análisis periódico para mantenerlo lindo. Ah, sí, sí, vamos a hacer un spot. Un papa. Hola, puto, soy Roberto Flores y te recomiendo y periódicamente el ginecólogo de los putos, el proctólogo, a ver cómo andas de los gites, ¿eh? Porque mira para abajo, es no morir de cáncer y detectar antes el cáncer de colon. ¡Qué porquería, por Dios! Esto es David Bowie. No, esto es Prince, claro. Prince, que tiene problemas, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿En cuál de todos los aspectos? De salud. No, es petiso nomás. No, no, tiene un problema de salud. Ay, che, que está con problemas de salud. A ver si está escuchando la familia y vos los asustás. Patrick Swayze. Sí, perdón, me detengo todo, Chango. Perdón. Está al borde perdón. De la Swayze. Perdón, Chango Spasiuk. Gracias. Patrick, ¿qué? No sé, Patrick. Swayze. Perdón. ¿Tú de qué te ríes? De que seguramente Juan lo dijo pa'l carajo. Patrick Swayze. Por supuesto, Inicio. Patrick. Mientras las madres se dirigen a los colegios, estacionan en doble fila y se cagan en todo. Y luego dicen, no, porque yo tengo que bajar la radio porque tú puteas mucho. Niño, dile a la yegua de tu madre que en doble fila no. Good morning, 7:37 de la mañana. Los accesos lamentablemente ya se están cargando, ¿ah? Muy lento, Fuente Avellaneda Capital, con demoras, Buenos Aires, La Plata Capital, todo se va acumulando. Luego, en 2 minutos, pero cuando le digo 2 minutos, son 2 minutos. Luego ampliaremos. Ahora sí, ¿qué hay que saber para estar informado a esta hora? Porque la radio es bella. Bella, el parquímetro. A 250 metros bajo el nivel del mar, en un sucucho lleno de cucarachas, alimañas, humedad, solo, más solo que el frío, más solo que el hombre de Cromañón, se encuentra el señor Martín Lipsic y la información. Buenos días, adelante desde la sala de teletipos. Tengan todos ustedes muy buenos días, empezamos entonces con las noticias. Los dirigentes del campo podrían anunciar hoy la continuidad del paro. La medida iba a terminar hoy, pero las cuatro entidades se reúnen en Rosario porque no tuvieron respuesta a su reclamo. Comercios e industrias del interior se suman hoy al paro de los ruralistas. Algunos locales cerrarán por 2 horas y los trabajadores fueron convocados a participar de los piquetes. ¿Querés que yo te haga el tarareo como hace Carlos López, que cada vez que termina algo hace tarararán? Bueno. Anda por el restaurante, Carlitos López, no de la baranda. Entonces termina, se haga, tarararán. La presidenta participa en Roma de un congreso sobre la crisis alimentaria mundial. Es organizado por la ONU y Cristina Fernández mantendrá hoy un encuentro con Lula da Silva y otro con el segundo del Vaticano, Tarcisio Bertone. En Santa Rosa, La Pampa, el intendente que había sido destituido volverá a ser candidato del PJ. Es Juan Carlos Tierno, que había sido elegido como intendente en 2007 y lo echaron por autoritario. La FIP comunicará hoy la recaudación de mayo y estiman que superaría los 25 mil millones de pesos. Propone juntar 20 millones de votos para que elijan a las cataratas como una maravilla natural del mundo. Apoyo de los gobiernos municipales de Argentina, Paraguay y Brasil. ¿Saben que cuando yo fui, perdón que lo interrumpa don Teletipo, al Iguazú, al Sheraton de Iguazú, me comunicaron ahí que las cataratas estuvieron sin agua en un momento? Este año no, hace unos años atrás. ¡Qué raro! Sí, hace unos años atrás, sí, yo me acuerdo que se comentaba que había bajado mucho el caudal de las cataratas. No tiene una canilla, Juan. No, bueno, pero no me las imagino... Yo tampoco, dicen que fue imponente. Yo en un momento dije, yo pregunté, perdón, don Teletipo, ya vamos, yo pregunté qué raro, se le sacaba el negocio. Me dijo, no, si la gente venía igual. Y es más, venía para decir, yo las tengo secas, acá, mirá. Sin nada. Ajá. Sí. Se incendió un sector de los estudios Universal en California. Entre las pérdidas se encuentra la plaza del reloj de Volver al Futuro, archivos de División Miami y la escenografía de King Kong. Ay, qué importante. Postergaron un aumento en las tarifas de taxis porteños para la semana próxima. La bajada de bandera será de 3 pesos con 80 y la ficha tendrá un valor de 38 centavos. Era hora. A los 71 años murió el diseñador Yves Saint Laurent. Solo se sabe que fue víctima de una larga enfermedad. Saint Laurent. La ola de frío sumó un cuarto muerto y seguiría hasta el miércoles. Tres de los cuatro fallecidos. Si se mueren por un grado, chicos, por favor. Tres de los cuatro fallecidos murieron por inhalar monóxido de carbono en un ambiente poco ventilado. Eso le pasa por violento. La justicia bloqueó más de 14 millones de pesos del gobierno porteño porque no cumplió con obras. El juez Roberto Gallardo ordenó que esa plata avance la construcción de viviendas en La Boca. En Bolivia, las localidades de Beni y Pando votaron su autonomía. Grupos parapoliciales de una favela de Río torturaron a 3 periodistas del diario O Día. ¿Sabías vos, Diego Scott, que Carlitos López de la Baranda, cuando está así haciendo algo, termina hacer algo y hace tararara? ¿Separa? ¿Lo usa de separador? Lo remata. Y por último, Hillary Clinton derrotó a Barack Obama en Puerto Rico, pero sigue segunda en la interna de los demócratas. ¿Cuándo termina esta historia entre el negro? Mañana. En noviembre. Incluye la elección para candidato demócrata en Montana y Dakota del Sur. Y parece que no es tan santo el negrito, ¿no, don Lipsic? ¿Cómo? Que parece, digo, no es tan santo el negrito, ¿no? Ninguno es santo, pero aparentemente tiene ventaja Barack Obama sobre Hillary Clinton. Sí, tiene 2 o 3 puntos bastante negros, aparte de su piel. El problema es que el reverendo a quien él consultaba... Vamos a hacer una cosa. Salí de tu cueva y en la mesa luego nos lo contás, ¿eh? Perfecto. Desde la sala de teletipos informó Martín Lipsic para El Parquímetro. 7:42. En la sección sandwich, ¿sí? Prince... Esta canción que se llama Kiss. Este besito es para ti, mi amor. Para ti. Sí, para ti, para ti. Te como la manzanita. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the morning show. yeah. I wanna be your fantasy. Maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We could have a good time. Don't have to be rich to be my girl. Don't have to be cool. Ooh, wow, wow. Ain't no predictable outside. I'm more compatible with you. I just want your entertainment, yo. Tránsito. Desde la antena del metro 95.1 con el señor Diego Scott aquí tiritando, le digo que Lugones, Mano Capital, está con demoras importantes. General Paz, ya con tránsito cargado. Autopistas del oeste y Perito Moreno con retrasos de 10 minutos. Richeri de Lepiane en marcha lenta. Don Scott. Puentes Avellaneda y La Noria, tránsito lento, trenes sub de simple metro, funcionando todo con normalidad. Libertador, dijiste, Maipú y Cabildo con demoras. Ah, no puedo más. No, no lo he dicho, pero bueno, está todo con demoras. Y el lunes, 7:40 y 6 de la mañana, ¿qué fecha es hoy, Diego? Hoy es el 2 de junio. Bienvenido, junio, bienvenido al parquímetro 4010-7272. Para lo que usted mande, el único programa interactivo de la ciudad de Buenos Aires. 4010-7272. Usted también tiene su micrófono. Vamos para abajo. Ahora las noticias. Estas son las tapas del día. Clarín. Utilice para lo que usted mande el 4010-7272. Porque usted es nuestros ojos. Yo hago este cálculo. Con toda la gente que nos escucha, 220 mil personas deben ver, obviamente, más que una. Son 440 mil ojos. Ah, imagínate. Algo diferente deben ver esas gentes. Algo que llame la atención deben ver. Por el 4010-7272. Y hay uno, por ejemplo. A ver, ¿qué es lo que dice? Hay que admitir que uno es pelado. Adelante con una pelada. Adelante que los pelos caen solos. Sí. No, perdón, no hay por qué admitirlo. Ahora te queda otra opción. Y lo último. ¿Cómo es? Tatuarse la cabeza como yo y dejé de ser pelado. Oje, recovery. Todo el mundo me está... Pero no sabes lo que no puedo caminar por la calle. Estoy con tapas, ¿sí? Bueno, espera un poquito, me chupan huevo. Bien, Fer. Pisa, se puso firme el puto. Puto huevo, puto el 900. No para la gente de pararte. Me ven por la calle y me dicen, ay, a ver, cómo es lo que decís en la radio, a ver. Mi tatuaje que me hice ahí en... Los chicos que quieran hacérselos en lugar, siempre tenga cuidado dónde se hace un tatuaje. Chicos, siempre tengan cuidado. ¿En qué lugar va a hacérselo? Sí. No, en qué lugar del cuerpo. Cuidado. Es buena la Bond Street también. Muchos de la Bond Street son buenos. Yo te recomiendo, mi amigo el negro, que esto es en la galería Río de Janeiro, que es ahí en Alvarellos y Vicente López, en Martínez, abajo. Se llama La Lupita. Fíjate tú. Eso. Así que, querido niño, si te querés hacer un tatuaje, escucha al tío Peña. Ahí en la galería Río de Janeiro es, en Martínez. Ah, y en Zona Norte, sí, en Zona Norte, aquí cerquita de tu casa, ¿eh? Ahí en la calle Alvarellos y Vicente López. Ahí abajo, en La Lupita. Y preguntás por el negro. Y a lo mejor te hace una atención. Un caramelito, un cafecito, te sirve una facturita, ¿eh? Bueno, y tatuate tranquilo, la cabecita como el tío Peña. Y no tenés que andar con yendo a Joanek ni entretejiéndote el pelo como nuestro enviado espacial y ese tipo de cosas, ¿eh? Decile chau a la pelada y animate, tatuate el bocho. Dice Clarín: el video de un soldado muerto en Malvinas hizo que sus compañeros se reencontraran. Además, mucha gente me pregunta: ¡ya! Bueno, estoy charlatán. Sí, me dolió. ¿Te dolió? Lo suficiente. Para decir esa huevada, me interrumpe. No, es muy profundo lo que dijo. Lo que cuesta, Juan, vale. Escuchame una cosa, Juan. ¿No te da vergüenza? Pero la vergüenza. Bien, Juan. De nada, o sea, nada. Ay, bien, bien, nada. Escobo. Aplauso, aplauso con el pito, con las bolas. Dame la manito, Escobo, vamos a jugar elástico. No te metas con esta chosma, chosma. No escucho, no escucho nada. Tampoco, es un sonido. Dale, puto lindo. Continúo. El campo analiza seguir con el paro hasta el viernes y busca más apoyos. Mi pregunta es, ¿nos cagaremos de hambre, sí o no? ¿Qué piensas tú, bicho? Yo creo que no. Pero va a subir la papa, el tomate, ¡ay, qué bueno! ¿Cómo nos van a escasear? ¿Cómo me comentaron lo de varones con el tomate, che, Lucas? ¿Puedes dejar de decir che? Soy argentino, soy uruguaya, soy rioplatense y digo che. ¿En Uruguay se usa tanto el che? No, pero no. ¿Pero se usa algo el che? El ta, ¿eh? ¿Se usa no, algo? No, el bo, se usa el bo. El bo. Vos, Ribaudo, ¿por qué no cortás lo del tomate en algún momento de Mario Mazzone? Osvaldo Arone. Orlando Arone. Bueno, Osvaldo Mazzone. Mazzone, que en paz descanse, le mandamos un beso a Marcela Giorgi, su exmujer, una gran locutora de Radio Mitre, de Marcela Giorgi. Lucas Ribaudo, que nos hace toda la artística en la página de enelborde.com. ¡Puedo leer Clarín, mierda! Ay, bueno, guau. River cerca de su gran revancha. ¿Qué pasó? Mira, quiero informar que se quedó parado un tren porque se prendió el último vagón fuego acá a 4 cuadras de la radio. Ustedes nos tuvimos que tirar, abrir las puertas manualmente y tirarnos. ¡Qué lindo! Lobo, qué divertido. Lobo, cazó el teléfono, Lobo, y anda. Vaya al móvil, Lobo, vaya a ver qué el tren. Igual no se dice que se prendió el vagón fuego, es que se prendió fuego el vagón. ¡Quincha pelota! Está saltando de la puerta del tren, reportándonos, tiene que aprender a hablar bien. Escuchar a Laura Ojeda de Radio Continental, como habla impecablemente. Bueno, pero ella es movilera, esa es nuestra movilera improvisada, lo bien que estuvo. A ver, otra vez entonces, por en ve lo que le digo. 440,000 pares de ojos. Ben Banks quedó seguramente. Llame, reporte todo lo que usted vea. Infórmenos, infórmese. Sea buen ciudadano, avísele a un país lo que usted ve de diferente, sospechoso, lo lindo, lo malo, lo bueno. 40107272. Y dijo: mira, quiero informar que se quedó parado un tren porque se prendió el último vagón fuego acá a 4 cuadras de la radio. Ustedes nos tuvimos que tirar, abrir las puertas manualmente y tirarnos. Y esto es lo que va a salir en instantes, nada más en los canales de noticias, va a decir alerta, incendio en formación. ¿Quién te lo dijo primero, ah? El escuchador del parquímetro. Gracias, deje su nombre, ah. Murió Yves Saint Laurent. El célebre modisto fue un creador de estilos marcó grandes tendencias en el siglo XX. Tenía 71 años. Puto viejo. Además, en Bolivia otras dos regiones desafían a Evo Morales. Se incendió un mítico estudio de cine en Los Angeles, California, y la frase del día la dijo el señor... ¿quién es Aziz Filbo? No sé. Debe decir el cargo al lado. Aziz Filbo. Aziz debe ser el nombre. ¿Saranelli? ¿Cómo que fue? ¿Por qué? ¿Qué vale? Bueno, no, porque en la Academia de Deportes te enseñan. San Francisco de Aziz. No era San Francisco de Aziz. Pero si tiene acento, yo acento en ese vocal. Aziz, Aziz. Sí, tiene que llevar acento. Este no tiene acento. ¿Ah? Aziz Filbo. ¿Algo de quieres acotar algo, Juan? Seguramente algo va a acotar. Me parece que es Fulbo. Así es el Fulbo, ¿no? Así. No lo conozco. Fíjate en Yahoo. No te dejes quedarte allí, querido. Ven a encajar un yoke. No, ¿qué pasa, vos? Nunca voy a atentar contra la convivencia de este programa. Y hoy no es 29. Nunca es buena la agresión. No, claro, pero entonces que no... Hace 3 horas que le está dando. 54 minutos. Bueno, es una forma de decir. Hablemos con corrección. ¿Qué me decís, negro de mierda? Boludo, te voy a mandar a mi amigo, Terapia de grupo, chicos, no sé. Nunca he tardado tanto tiempo en leer el fucking Clarín, por favor. Así no figura. ¿Quién es Aziz Filbo? Aziz Filbo, sí. Es de un sindicato de periodistas en Brasil. Sobre colegas torturados por policías. Está brava la cosa. ¿Y dijo? Si son truculentos contra periodistas, imaginen... Con los humildes. Feixo, Clarín. La Nación. Fuerte presión de las bases para que se extienda el paro, el conflicto con el campo. La tercera huelga termina esta noche. Se generaliza la crisis, describe el escenario Carlos Pañi. Hola, Monse. Escuché esa voz cristalina. ¿Cómo lo extrañé tanto tiempo? Debe haber llegado mi ex alumno del Newman. ¿Cómo está, Monse? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo le va? Bien. ¿Estuvo de viaje que no estuvo en toda la semana? Estuve en San Antonio de Arica. Ajá. En Carmen de Areco. Usted sabe que... ¿Difundiendo la palabra de Dios? Claro. Usted sabe que en Carmen de Areco, es cierto, esto se hace la competencia. Ajá. Un día podríamos llamar. ¿Cómo le va, Monse? Hola, Fernando. La competencia de los pastelitos criollos. Ajá. ¿Es que qué es la fiesta nacional del pastelito? Sí, señor. Qué interesante. Y un amigo mío. ¿Oh? Te lo juro, un gauchito. Un gauchito puto. ¿Cómo le va, Roberto? La conozco a esa que usted nombra, la de San Carmen, la de Carmen de Areco. La Fernando, una tocaya de tuya, Peña. Sí, el gauchito, amigo mío. Ajá. ¿Los hay gauchos putos? ¿Oh? Los hay todos putos. ¿Oh? No sabe lo que sí. ¿Cómo te va, Fernando? Llega la radio Areco y bueno, tendrá internet. Sí, llega Areco, porque está a 150 kilómetros. Bueno, más, le digo una cosa. Fernando, nuestro amigo de Areco, ¿sí? Salió campeón. Jona, no te puedo creer. Pero claro, cuando la vemos en el grupo siempre le decimos... ¿Es la pastelera campeona? ¿Y por qué? ¿Y de dónde le dio ese ímpetu por presentarse en la fiesta provincial del pastel en Carmen de Areco, Buenos Aires? Porque es puto, si vive ahí, ¿entendés? Ah, vive ahí. La loca es de ahí, de Areco. Pensé que venía de Buenos Aires. No, es de Areco la loca. Y anda ahí haciéndolos, a veces los trae para Buenos Aires. Porque está de novio. ¿Con quién? Ah, bueno, no puedo decir. Algo que ve con algo de de Rabindranath Tagore, en el que respira. ¿Eh? Sí, por ahí anda, el Sridhi. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Conoces Sridhi? Sí, sí. Get rid of stress, free yourself from stress and serve the society, ¿ok? ¿Qué le pasa a esta señora? ¿Por el 4010 o es el 4010-727? Ah, ese es Sri Sri. A ver, escuchemos ahora. Yes. Get rid of stress. Free yourself from stress and serve the society. Okay. Hello, how are you now? Hello. Hello, let's breathe. Ese es Sri Sri Ravi Shankar. Yes. Hello. Y esta pastelera anda de novio con uno de ahí, de por ahí, que también respira. Andan todos los putos respirando con el Eridi. Bueno, y la pastelera, como bien dice usted, Monse, salió campeona. De los membrillos le decimos pastelito griorro. Es increíble. Bueno, ¿quiere que le haga? ¿Quiere que le haga? Sí, quería preguntarte por la Fiesta Nacional del Pastel. ¿Cuándo uno se puede inscribir? No, es primera semana de diciembre. Oh, ¿y cómo se hace para inscribirse? No, es que te tenés que inscribir, tenés que llamar más o menos en noviembre. Claro, mire, pues yo soy cura. Sí. De una capilla en Buenos Aires. ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Aló? Hola, sí. Sí. Quería saber cómo hacemos, porque queremos con unos monaguillos de la iglesia participar, si es posible. Tiene que llamar en noviembre, señor. Bueno, muchísimas gracias. De membrillo y batata, Monse, tiene que ser. De membrillo y batata aplican, ¿no? Sí. Muchas gracias. Se ríe. Ah, pero escúcheme, si Laguna es peor, porque ¿cómo será cuando se llama Laguna? Entonces, esta señora de Areco es una carcajada viviente. ¿Qué más dice la oración? ¿Pero que era verdad lo que le digo? Me sorprendió, la verdad, monseñor. Yo llamé incrédulo, como un Santo Tomás, y tuve que ver para creer. Yo no miento. Retiran los planes de pago en 12 cuotas sin interés. Perdón. Por la inflación lo decidieron las casas de electrodomésticos. Perdón, yo no entiendo mucho de fútbol, ¿no? Perdón, que está no, tan... No,